3 para Michael Jackson y la canción Smooth Criminal en la FM 98.5, la radio de los clásicos. Y continuamos con más. Los números hacen más pequeños, los éxitos más grandes. Teo Cardalda comenzó su carrera musical en los años 80 con la banda Golpes Bajos. Tras la disolución de esta, formó el dúo Cómplices con su esposa María Monzonís. Juntos lanzaron varios álbumes exitosos y alcanzaron la fama en España. Teo Cardalda también ha incursionado en la música para películas y series de televisión, creando bandas sonoras originales. Aquí está en el lugar número 2, Cómplices y Cuando Duermes. Ha caído la noche, el mundo se fue a dormir. Las calles sueñan en silencio. Viento silba tu nombre al pasar. Antes de irse a descansar, te has quedado dormida casi sin querer, con una palabra en tus labios. Yo cuando duermes. Cómplices 2 esta semana y cuando duermes en los 20 superclásicos en la FM. Es el momento de presentarles el lugar número 1. Footloose es una película musical que narra la historia de Brent McCormack, un adolescente que se muda a un pueblo donde el baile y la música rock están prohibidos por el reverendo local. Ren se rebela contra esta norma y trata de organizar un baile de graduación con sus amigos, enfrentándose a la oposición del clero y de algunos habitantes. La película fue un éxito de taquilla y de crítica y se convirtió en un icono de la cultura de los años 80. Aquí está en el 1, Kenny Loggins y la canción Footloose. Canción de Kenny Loggins, uno esta semana en los 20 superclásicos en la FM y así llegamos al final. La producción ha sido de Julieta Brown y Pipe González. Yo soy Tuto Castro. El próximo fin de semana estaremos de nuevo en una nueva emisión de estos los 20 superclásicos en la FM 98.5, la radio de los clásicos. Took